Bueno, seguimos agora con Beatriz do Río Lourido, que... doutora en psicología forense e presidenta de entidade de patronato da Fundación Arenal, institución nacida en 1906 como asilo infantil para menores en situación de exclusión e reconvertida posteriormente en casa de acollida para mulleres con os seus fillos en situación de exclusión. Bien, en principio, aunque me ha presentado muy bien la entidad, la voy a volver a presentar porque creo que nuestra entidad lleva 108 años aquí en Ferrol y a veces nos olvidamos de ella, es más, a veces hasta yo me olvido de ella. Entonces sí que quiero hacer una presentación un poco a poco, cuatro pasos, ¿no?, de lo que me han presentado aquí. Primero, como veis aquí, son unos estatutos de 1906 en los que un grupo de mujeres crean el asilo infantil porque consideran que realmente la situación de Ferrol está con una gran pobreza y los niños pues tienen una precariedad a nivel educativa y a nivel alimentaria, vestido y demás. Entonces este grupo de mujeres crea la entidad y desde aquella pues empieza a funcionar. Como somos pioneras, somos pioneros en una de las cosas, hay algún hombre por aquí, no quiero que se ofenda, pero si os fijáis ahí en el artículo 8, decidimos que los hombres podían participar de nuestra asociación de mujeres, pero bueno, siempre siendo protectores, es decir, pagando cuota pero sin tener derecho a voz y voto, ¿no? Entonces, como es algo simpático de nuestra entidad y está dentro de los estatutos de 1906, que son estatutos que están impresos y como veis lo rige bastante claramente ahí, pues un poco para presentárosla. Un poco por cuatro puntos de tiempo, en 1906 nace, y entonces hay un problema dentro de la Constitución, de la forma de ver las cosas. Hay algunas que son más concepcionistas a la hora de funcionar y hay otras que bueno, lo que quieren es un poco que haya una entidad religiosa que cubra todas las necesidades y que tire para ellas adelante. Entonces, más o menos en 1908-1909 hay una escisión y surge, por una parte, se mantiene el patronato nuestro con el nombre de Amelia Facundes, que es la mecenas que ayuda a tener una casa para los críos, y por otro lado pues las Hijas de Cristo Rey, ¿no? En 1972, por las necesidades de Ferrol, por las necesidades de la época, ya se convierte en una casa de inclusión social para mujeres. En los años 90, Pilar Farinós, que hizo un trabajo vamos, indefinido, es un trabajo que fue inmenso, que estuvo trabajando en varias entidades y que realmente mantuvo una situación el patronato bastante bueno, pero ella, la visión que tenía era que fuera una casa de exclusión para mujeres en unas condiciones determinadas de prostitución. Tras desaparecer Pilar y tras los últimos años de Pilar, nosotros quisimos, en la situación actual que vive Ferrol y justamente nuestras actas, lo que siempre dicen es que teníamos que cubrir las necesidades que en ese momento había en Ferrol. Las necesidades que en este momento hay en Ferrol son un gran paro, una gran pobreza y un montón de familias que se están quedando en la calle sin casas y que bueno, que quedarles un hogar, un cobijo y tirar para adelante. Entonces hemos decidido que, bueno, como más o menos en los años 70, seguir siendo una casa de acogida para mujeres en exclusión social. Y de ahí entonces es donde partimos. Mi actividad como psicóloga realmente me hace trabajar en dos ámbitos que trabajan muchísimo con lo que es las gentes que vienen de fuera, los inmigrantes. Por una parte, en el 2004 hacemos una experiencia, tenemos aquí a una persona muy representativa que hemos trabajado bastante, una experiencia del ovaledad vecinal, que lo que buscábamos eran las necesidades que había un poco en Ferrol, intentar cubrirlas. Había una gran necesidad en niños extranjeros que acababan de llegar, pues a la hora de la formación, a la hora de la inclusión, incluso en las familias, a la hora de preparar papeleos, porque bueno, la gente que era una especie de programa tutor, la gente que ya estaba implantada en Ferrol y sabía cómo resolver problemas, resolver papeles y demás, pues informaba a otras personas que venían de sus mismos países a funcionar así. Después empecé a trabajar pues como psicóloga en el patronato y a la vez en las hermanas oblatas. La experiencia que me encuentro son personas, en el 95% de los casos, extranjeras, y que, bueno, dentro de los grandes problemas que hay, el mayor problema es la adaptación un poco a la situación en la que estamos viviendo y la problemática de los críos. Entonces nos encontramos eso, que en Ferrol hay un 3% de personas inmigrantes, y más o menos lo que se ha visto estadísticamente es que vienen de unos 81 países. Lo que veis aquí es que el continente americano es el mayorista, ¿no? El que viene más personas, son 1.206 personas en Ferrol, más o menos, según estadísticas de empadronamiento, y de las cuales tanto Brasil como Colombia son, pues entre los dos, unos 600 y pico de gente que acude de allí. Bueno, viene gente de Europa, de África, de Asia y de Austria. A mí personalmente me ha tocado trabajar con el continente americano, europeo y africano. Verdaderamente, con gente asiática hemos trabajado únicamente con dos familias, y yo con gente de Australia no he trabajado con nadie. La gente que más o menos hemos visto son gente que estaba pues con su trabajo y en principio no demandaban ayudas sociales. ¿Qué nos hemos encontrado? Bueno, las diferencias culturales de la gente que viene de África son totalmente dispares a las nuestras. Su estilo educativo y todo demás no tiene nada que ver con la forma de educar, como digo yo, a la española, ¿no? Entonces nos hemos encontrado que el factor educación, el factor inclusión de los niños en un centro escolar regulaba totalmente a las familias. Es decir, cuando las familias no tenían horarios, máximo la gente que entraba en el patronato, no tenían horarios, ni nocturnos ni diurnos, tenían unas horas de comer distintas a las nuestras. Evidentemente la alimentación es totalmente distinta, tienen comidas, es que yo no os podría explicar muy bien cómo son las comidas, pero son distintas. Entonces son comidas que ellos sirven en una especie de ensaladeras y comen con las manos, y bueno, es su forma. Nos hemos sentado, hemos comido juntos, la comida está buena, un poco picante, está buena, pero es muy desajustado sus horarios a los nuestros. En el momento que insertamos, cuando vienen al patronato, lo primero que haces es empadronarlos en Ferrol, y tras empadronarlos en Ferrol vamos a inspección educativa a insertar a los niños en el área, vamos a decir una cosa, un inciso, ¿no?, en el colegio que nos den, porque claro, no es gente que entra al colegio a primeros de curso, es gente que en el momento que recibimos en el patronato los insertamos, y con eso nos encontramos un gran problema, con eso nos encontramos que nosotros no podemos elegir ni colegio público, ni colegio privado, ni concertado. Inspección nos dice, hay plazas aquí, aquí, aquí. Y como vosotros estáis, no es un secreto, nosotros estamos en la calle de la Iglesia, pues más o menos nos toca Recimil, me parece que Isaac Peral y la enseñanza. Entonces, claro, ¿dónde tiene más cabida de niños? En Recimil hay años que cogen niños, hay años que por el curso que están no pueden meterse porque ya está a tope, entonces nos los meten en la enseñanza. Se regulan, los niños se ajustan a unos horarios, los niños se adaptan y aprenden el idioma castellano y gallego de forma maravillosa. Tenemos problemas porque las ayudas sociales, nosotros el patronato tiene recursos muy, muy, muy, muy limitados, entonces claro, las ayudas sociales pues son muy limitadas. Entonces, el hecho de que puedan acudir al comedor escolar para nosotros es un privilegio, porque sabemos que los niños tienen una alimentación totalmente coherente. Nuestro problema es que, bueno, como sabéis, los colegios concertados, que es a los que más nos derivan a los niños, el ayuntamiento les paga el comedor, pero los niños tienen que abonar lo que ellos definen como monitores de comedor. Entonces, claro, la gente que nos viene al patronato no tiene dinero. Cuando digo que no tiene dinero, es que no tienen nada de dinero. Nosotros tenemos que cubrir todo. Ropa, zapatos, alimentación, medicinas, ir al médico, la vía sanitaria. Yo no sé si alguien va a hablar de esa. Y a nivel, pues, inmigración es toda una aventura, ¿no? Porque hay que sacar la tarjeta y es bastante difícil, y bueno, pues las medicaciones también las tenemos, la medicación también la tenemos que cubrir nosotros. Entonces, los entre 20 y 50 euros, que es lo que cuesta el monitor de los colegios, es decir, cada colegio tiene tiene un precio mensual, ¿no? El más barato es la enseñanza y está entre 20-30 euros, me parece que es mensual, que claro, cuando nos viene la madre con un hijo, lo que decíamos antes, ¿no? Pues cuando tiene un niño, pero no, había un caso nigeriano que eran dos críos y, hombre, los 60 euros que pagábamos de monitor de colegio, pues resulta que si el patronato ya nos cuesta salir adelante, imaginaros pues tener que pagar lo que es el monitor de las comidas, vamos, que ya íbamos voluntarios a darles de comer antes de pagar esa cuota, pero no queda más remedio y, bueno, pues a veces hay ayudas, a veces se consigue hablar con la dirección del colegio y reducen tasas, pero a veces no. Ese era un inciso, ¿no?, porque no es el tema. Los niños africanos, lo que hemos visto es que, bueno, las pautas culturales son totalmente distintas, la educación es bastante permisiva, pero los niños enseguida asumen unas reglas y una forma de actuar bastante independiente, y la verdad es que se regulan, la entrada al colegio es una regulación, esos horarios dispares de repente empiezan a regularse, la alimentación, a medida que van comiendo en el colegio con la alimentación europea, ya la demandan dentro del patronato, y entonces ya en vez de la comida que prepara la madre, ya la madre se tiene que readaptar, ¿no? Entonces hay voluntarias que enseñan a cocinar, como digo yo, a la europea, y entonces ya los niños ya demandan el otro tipo de alimentación. Y la verdad es que no encontramos una situación, entre comillas, de maltrato en la gente que viene de África. Sí es verdad que a lo mejor la situación es bastante irregular. Los papeles, claro, tenemos que plantearnos también que la legislación española tiene unas características y la legislación de los otros países tiene otras características. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta, me imagino que a nivel público, la administración también, que la mayoría de los papeles están falsificados. Es decir, la madre viene con sus dos hijos, nosotros asumimos que son sus hijos, los papeles asumimos que son sus hijos, pero bueno, realmente tampoco podríamos nosotros decir que administrativamente esos papeles sean legales. Si nos metemos a los países europeos, lo que nosotros hemos visto es más gente de Portugal o gente de Rumanía. La gente de Rumanía no nos pide ayuda directamente. Hablas con ellos o interactúas con ellos, en cierto sentido, por la interacción en los parques con los críos y el acercamiento. En principio, hay un montón de niños que no están escolarizados, son niños que vienen de familias rumanas gitanas, porque, bueno, aquí en Galicia se diferencian bastante claros, ¿no? Los rumanos rumanos, los rumanos gitanos. Los rumanos no gitanos suelen ser paupérrimos, son pobrísimos, duermen en la calle y normalmente no vienen con sus hijos. Los rumanos gitanos ya vienen un poco a sacar dinero a través de sus pequeñas actuaciones económicas, reguladas o no, y con los críos, ¿no? Para solicitar, para pedir en la calle, en unos comercios y pequeños hurtos. Con los portugueses, hasta ahora no hemos tenido gente de Portugal de forma muy directa, hemos tenido alguna que otra familia, sí que nos hemos encontrado situaciones de maltrato físico. Un caso así que está más candente ahora mismo es en la zona de Cedeira, el colegio, que la niña pues al final se retiró la custodia y están menores por los mordiscos que recibía de la madre y el cuidador, ¿no?, la pareja de la madre. Lo que nos encontramos de Portugal es característico como los que vienen del continente americano, Brasil y Colombia. Lo voy a diferenciar. Todas las personas que hemos estado valorado del continente americano, que es la mayoría que tenemos nosotros en el patronato, también, igual que la mayoría, como veis ahí, son 600 personas, sí que es verdad que hay una gran diferencia entre Brasil y Colombia del resto de los países. El estilo educativo es totalmente distinto, las pautas que se regulan son totalmente distintas, el cuidado de los niños es totalmente distinta, hay una gran diferencia. Podríamos decir que el resto de los países que veis aquí, más minoritarios en nivel de población, tienen unas costumbres, entre comillas, más europeas, más similares a las nuestras, y la población de Brasil y Colombia hay familias, hay familias que están totalmente adaptadas y tienen unas características muy similares a las nuestras. Normalmente se caracterizan por haber, porque vienen a España la pareja con los críos. Pero cuando es una familia monoparental, normalmente son culturas totalmente dispares. Hay una diferencia que es similar a la de Portugal y ahora los agrupo todos, ¿no? Es decir, este grupo que vamos a tener más en cuenta. Hay una diferencia porque primero vienen las madres. Como veis en la siguiente imagen, aunque el nivel de hombres y mujeres inmigrantes que vienen a España aparentemente es similar, es 50%, 50%, lo que sí nos damos cuenta es que países como Brasil o países que veis aquí, vienen normalmente, pues Marruecos o otros sitios, normalmente vienen hombres. Se destaca, ¿no?, de que realmente encuentras a la gente, la mayoría son hombres. Brasil, el mayor porcentaje que vienen, por ejemplo, son mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Vienen las mujeres, pasan a lo mejor unos 5 a 10 años en Galicia, y durante ese tiempo, cuando más o menos tienen los papeles arreglados, es cuando traen a sus hijos, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Que cuando una persona llega aquí 5 años y ha dejado a su hijo de 2 años en su país y de repente el niño viene con 7, 10 o 12 años, el niño ya no tiene una pauta con materno-filial. La verdad es que el ajuste familiar es muy difícil, porque aunque se hayan llamado por teléfono, aunque la madre ha estado constantemente ingresando dinero en la cuenta para que le cuiden a su hijo, el apego de los primeros años, la educación que da a la familia cuando vive íntimamente, ¿sabes?, a nivel familiar en un sitio o en otro, no tiene nada que ver cuando de repente después de 10 años viene un niño, tiene 12 años y se encuentra en España. Un niño, vamos a poner brasileños, ¿no? Pues viene un niño brasileño que cuando llega a España primero se encuentra una madre que no conoce. El niño ha idealizado a una mujer, la ha endiosado y llega aquí y es una mujer normal y corriente, que para salir adelante en un porcentaje muy alto pues han tenido que dedicarse pues a unas profesiones que no son del todo agradables para un hijo. Aún encima, pues el nivel de vida que él tenía en Brasil con el dinero que le mandaba la madre pues era riquísimo. El niño podía acceder a muchas cosas. Cuando viene a España no puede mantener esos niveles de vida. Aún encima se hace una especie de, no sé cómo lo hacen, los de educación lo sabrán mejor, pero bueno, hacen un ajuste educativo, es decir, la formación que trae al niño, lo que hace educación es mirar a qué equivale, ¿no?, la formación que trae de Brasil, y normalmente están un curso o dos cursos por debajo. Las niñas brasileñas, por las que nosotros pasamos por el patronato, y yo siempre hago la comparación, ¿no?, son niñas muy grandes, después se quedan más bien normales, ¿no?, tamaño normal, que son niñas muy grandes, muy desarrolladas. Y claro, imaginaros una niña de 11 años que está en tercero de EGB, pero una niña que tenga un cuerpo a lo mejor de 13, 14 años. Hay un desajuste total, hay unas conductas totalmente agresivas. Después en casa la madre no las trata como hijas. Las niñas tienen conductas regresivas, tienen conductas más infantiloides, porque realmente se han encontrado con la madre y desean, pues hombre, ser queridas, atendidas y cuidadas por las madres. Y lo que se encuentran es que la madre lo que ha visto cuando ha ido al aeropuerto a buscarla es una mujercita, que la trata como una mujercita, que tienen grandes choques. Entonces lo que nos encontramos es conductas agresivas, desajustadas, desadaptativas, rompen las normas, generan peleas. Las madres, pues entre comillas, para ellas la conducta no es materno-filial, sino pues otra chica que vive en casa, y entonces realmente se genera un desajuste en la familia. Es un maltrato. Bueno, como veis lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Son las 4 áreas que nosotros analizamos del maltrato. Y es un maltrato, sí, es un maltrato porque, como veis aquí, en cierto sentido, a nivel emocional, la omisión de cariño o de un soporte básico de normas o reconocimiento de cosas que está haciendo bien o no está haciendo bien, o la estimulación al niño para que pues saque adelante las cosas, esa omisión realmente es una negligencia, y la negligencia educativa está considerado como maltrato. Sí que es verdad que nos encontramos dentro de las personas que vienen de fuera todo este tipo de maltratos, en mayor o menor ámbito, en función de las características, pero yo me quería basar, porque realmente, bueno, pues el maltrato habría que hablar mucho, mucho tiempo, y yo creo que puntualizando muchas cosas, pero yo creo que aquí yo quería basarme únicamente en el maltrato por negligencia, por abandono emocional. Es decir, ¿quieren realmente maltratar a los niños? ¿Quieren realmente que se encuentren en esa situación? ¿Son malas madres? No. Si realmente son mujeres que están trabajando. Es decir, hay un caso en concreto que la madre se pasa el día trabajando para pagar los 20-30 euros del comedor escolar de su hija, buscando la forma de que pueda realizar actividades, buscando la forma de que la niña pueda vestir mejor o peor. Pero después, a la hora de la verdad, lo que la niña demanda es que la madre esté ahí, que la madre se siente a hablar con ella, que ella pueda explicar todo lo que le está pasando, y normalmente no está pasando. Después hay un problema mayor, es decir, aquí nos encontramos con la omisión emocional de atención, que es una negligencia y es un maltrato. Pero después nos encontramos este caso, ¿no? Es decir, es un caso de Ferrol. Es un caso del 2008, me parece a mí, si no recuerdo mal, y es un caso en el que hay maltrato. Es decir, los niños chinos o los niños negros, lo que hemos visto, y no hablo con racismo, lo que hemos visto es que realmente son adaptados, es decir, son adaptados y adoptados y queridos en los colegios. Los niños se adaptan muy bien a ellos, pero cuando nos vienen niños de habla, vamos a llamarle más o menos hispánica, y se meten en el colegio, empieza a haber situaciones de racismo. Y cuando hablas con los niños te dicen que están siendo diferenciados. A los niños los están insultando, a los niños los están agrediendo, y los niños se están encontrando mal. Cuesta mucho ceder a ellos, porque hay muchos colegios, y volvemos a decir, no estoy hablando de colegios ni públicos, ni privados, ni concertados, estoy hablando de niños. Cuando accedes a los niños y preguntas, bueno, ¿qué medidas están tomando o qué está haciendo el colegio? No ves que esté haciendo grandes cosas, pero sí que los niños están sufriendo todas las situaciones de lo que llamaban bullying. Pero aunque nosotros las definen como bullying, realmente no es bullying, es racismo. Es racismo dentro de las aulas y de los colegios. Los niños sufren mucho, y volvemos a decir, son niños que son 2 años mayores, que están escolarizados en 2 cursos menores, son 2 niños que están adaptando el habla, porque aunque todos somos hispanoparlantes, no es lo mismo el castellano que viene de Colombia, como el que viene de Perú, como el que viene de Uruguay, como el que viene de Argentina, que es decir, no es nuestro castellano. Entonces sí que están siendo realmente maltratados por sus propios compañeros. Entonces los niños tienden a agruparse, los niños tienden a... Yo estudié criminología, y me recuerda que decían que cuando los italianos se fueron a América es cuando se crearon las mafias, y era derivado justamente de que todos los italianos se juntaron a hacer piña común por el maltrato que sufrían de los americanos. Y entonces yo digo, ahora está exactamente pasando lo mismo. Hay pequeños grupos poblacionales en que se están juntando, porque realmente los niños están siendo separados del gran grupo, y entonces la única forma de hacer piña, de la única forma de sentirse bien, la única forma de que su autoestima no desaparezca, es justamente crear estos grupos. Pero es que estos grupos son grupos anómicos, porque no tienen unas normas básicas, tienen normas básicas, pero no tienen las normas sociales que tenemos nosotros. Y entonces sí que realmente son disruptivas con las nuestras y generan reyertas, hay pequeñas peleas callejeras y tenemos grandes problemas. Bueno, más o menos lo que veníamos diciendo hasta aquí, ¿no? Las formas de crianza, lo que hemos visto es que normalmente los padres son permisivos cuando hay... Es decir, hay grandes normas, tienes que venir a casa, tienes que hacer, pero son permisivos. Es decir, hay niño, te comenta la madre del niño brasileño, que bueno, que como ya es un hombrecito que tiene 14 años, pues puede beber cerveza. Claro, normalmente nosotros... antiguamente en Galicia se consideraba que el alcohol era bueno porque daba calorías y todo esto. Hoy en día pues somos conscientes que el alcohol pues no es bueno y no da calorías. Pero bueno, pues sí que es verdad que hay un grupo que tiene unas creencias que, bueno, que nosotros entre comillas hemos superado, pero ellos aún mantienen. Entonces, estas características, ¿no? Estas características permisivas, lo que están haciendo es realmente generar unas conductas desajustadas. Son, bueno, niños que se están criando a sí mismos y que las madres tampoco se atreven mucho a dar grandes pautas porque se sienten culpables las madres de haber abandonado a sus hijos durante 5 o 10 años allá y creen que ahora tienen que darles todo lo que ellos les demanden porque realmente pues ellas los han abandonado y ahora se sienten en la obligación de que los niños puedan hacer un poco lo que quieren. Lo que decíamos antes era el apego. En las primeras partes de la vida es muy importante que haya una relación materna y filial adecuada, que los niños tengan alguien donde apoyarse, los niños sepan dónde está su sitio. Y en estos casos el problema es que estos críos están criados por gente familiar, gente que está en Brasil, que está en Colombia, que están criando a los niños, que le están dando unas pautas y que de repente a los 5 o 10 años le sacan de esa figura principal de apego y los traen a España a esa madre maravillosa, pero que realmente no es su figura de apego. Y es cuando los niños se desajustan un poco más. Y al parecer acabo, ¿no? Bueno, para acabar, pero no lo supe meter así en el PowerPoint porque es así papel, no había que hacer esto, dos cosas. Por vagancia personal mía, que llevamos varios años con ello, se le pasó una prueba a los críos para ver justamente el ajuste personal, social y familiar, personal, escolar, social y familiar a los críos de 3 tramos de edad, y al mismo tiempo lo hemos ido ajustando sus conductas a ver las reacciones de un poco las reacciones que tienen los niños ante estas situaciones de crisis, de trauma, de separación, ¿no? Entonces sí que hemos visto que a nivel personal, a ver si veo la letra muy pequeñita, a nivel personal destacan pues lo que llaman, vamos a cambiar la palabra, de la cognipunición, los sentimientos de culpabilidad del niño, es decir, ¿por qué mi madre se fue y me dejó allí? No es que sean depresiones, pero sí que son afecciones cognitivas. Se sienten solos, quieren volver, pero los niños que vuelven a los 2-3 años, que vuelven a visitar a las familias, también allí tampoco se sienten que son queridos. Entonces son apátrida, quiero decir, no saben si tienen que estar aquí o allí, y realmente los niños están muy desajustados. Eso a nivel personal, ¿no? Tienden a somatizar. Normalmente en los grupos de edades pequeños, cuando son más pequeños, tienden a somatizar, tienden a sentir dolores, dolores de barriga, dolores de cabeza, hacen que los padres los atiendan yendo más veces al médico porque se encuentran mal. Hay un desajuste afectivo, los niños son bastante agresivos con las madres y generan unas demandas bastante irreales, y ya los más mayores, bueno, tienden a tener conductas un poco más agresivas también a nivel familia y a nivel de ellos, es decir, más consumo de drogas o de alcohol. A nivel escolar hay una inadaptación, hay una hipolaboriosidad, y por otra parte hay un poco un desajuste, ¿no? Los niños que realmente son excluidos del grupo social realmente tienen una aversión a la institución. Y ya nada, a nivel social lo que sí nos encontramos es un rechazo total a las normas establecidas en la zona. A nivel familiar nos encontramos que hay una discrepancia totalmente educativa, porque los padres, si existen y están en sus países, realmente no se preocupan de los críos, y las madres asumen el cuidado de ellos, pero asumen en las primeras etapas, bueno, así un poco despreocupadas, y en etapas de niños más mayores lo que nos hemos encontrado es, además de la desatención, es decir, traen muchas cosas, les dan muchas cosas, pero no hay una atención emocional adecuada. Sí que hay también una marginación afectiva hacia los críos, porque realmente pues no se sienten como hijos, sino que sienten un adulto que de repente se les metió en casa, y realmente sí que hay un perfeccionamiento hostil. Al mismo tiempo les dan todo porque realmente quieren que sus hijos no pasen por toda la situación que han pasado ellos, y les exigen, quieren que vayan al colegio, quieren que salgan adelante, pero por mucho que les exijan, los niños mantienen ese tipo de rechazo. Podríamos decir que cuando se encuentran situaciones de llanto frecuente en el colegio, más bien, o conductas regresivas, pareciendo que son mucho más pequeños de lo que son, cuando juegan constantemente a juegos extraños, que parece que repiten situaciones de agresividad o situaciones así un poco rápidas, lo que sí nos estamos encontrando es porque los niños ahora mismo están sufriendo una situación de trauma. Y sí que sería bueno que el centro escolar, que realmente es el que los ve más horas a lo largo del día, pudiese tener a los orientadores o a los profesores un poco resabidos, aprendidos, vamos a llamarlo así, en este tipo de conductas para poder ayudarles. Porque claro, la cuestión no es la expulsión, ni la cuestión es el rechazo, llamar a los padres y decir que su conducta es agresiva, sino muchas veces determinar o poder determinar por qué esta situación sí que es agresiva, porque realmente es que los niños están pasando una situación de trauma. Y nada más, ahora sí que es verdad que me cae la boca.